comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690, y nos retransmiten también simultáneamente NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa y Radio Nehuen, www.radionehuen.com.ar de Capital Federal. En la operación técnica de la 690, nuestro compañero Julio Pardo, en el estudio Víctor Basterra, en el barrio de Matadero de La Retaguardia, nuestro compañero Nachito Álvarez. Y quien les habla, Luis Angió, desde el estudio Los Matadores del barrio de Villa Crespo. Bien, vamos hoy a tener dos entrevistas. En unos minutitos vamos a hablar con Eva Vigabriel. ¿Quién es ella? Ella es mamá de un niño de la sala de 2 y 3 años del jardín de infante, el jardín infantil del distrito 8, allí en el barrio de sería Caballito, en José María Moreno y Juan Bautista Alberdi, la escuela Chetino, donde el gobierno de Rodríguez Larreta, su ministra de Educación Soledad Acuña, ya nos tiene acostumbrados a tantas barbaridades que hacen en la escuela pública, plantean cerrar nuestro jardín, reunificarlo, bueno, una cosa media extraña que ya nos va a explicar Eva y nos va a decir qué están haciendo los padres, qué los afecta a los chicos, a la comunidad educativa en su conjunto, ¿no? Y luego, en la segunda media hora, vamos a hablar con Fernanda Cataldi. Ella es precandidata a comunera en la Comuna 7 de El Movimiento. La lista 72 es una lista que se presenta por primera vez en la Ciudad de Buenos Aires para cargos de legisladores y legisladoras y comuneros y comuneras, surgido a partir de organizaciones barriales que, como habían escuchado también en nuestro programa anterior, tengo una idea, por ejemplo, del barrio de Caballito, del barrio de Colegiales, el barrio Villa Crespo, bueno, en cada barrio que hay una problemática, se han aunado criterios para que con una independencia política partidaria, pero sí con una defensa de la ciudad de Buenos Aires, el medio ambiente, el urbanismo y demás, y con ella vamos a hablar los temas que se proponen también para su comuna, ¿no? La Comuna 7. Así que bueno, esperemos unos minutitos que se nos produzca la comunicación. Mientras tanto, vamos a ir también por ahí hablando con algunos temas de la ciudad de Buenos Aires. Saben que hoy, a partir de esta hora, de las 8 de la mañana, de la noche, se está produciendo un paro total en todas las líneas del subte en la ciudad de Buenos Aires, hasta la finalización de la jornada. Porque, tanto el gobierno de la ciudad como la empresa concesionaria no han dado respuesta al problema que están reclamando los trabajadores de la Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro por el tema de el asbesto. Están pidiendo que se reduzca el horario para tanto a EMOVA, que es la empresa, o como Subterráneos de Buenos Aires, Sociedad del Estado, es base, y al gobierno de la ciudad, para que no tener tanto riesgo de contaminación del asbesto, un material cancerígeno, que ya tiene 3 trabajadores fallecidos en este tiempo, 87 detectados ya con esta afectación, 6 de ellos tienen cáncer, y 2.150 están bajo vigilancia médica. Bueno, y si no hay ninguna respuesta, el próximo jueves 3 esa interrupción de todas las líneas del subte y el premetro se hará desde las 6 hasta las 9 de la mañana. Y esto ellos lo avisan con tiempo, estos paros los tienen programados y van avisando a la ciudadanía, a los usuarios, por lo menos con 48 horas de anticipación, pero también lo hacen por ellos, porque uno puede decir, pero a mí el subte como usuario me puede afectar. Y bueno, sí, porque no nos olvidemos que hay personas que durante años, todos los días, a la misma hora, a la ida o a la vuelta del trabajo, utilizan el subte. O sea que están tan perjudicados y pueden ser tan afectados como cualquier laburante que está también 6, 7 horas ahí arriba de los trenes, porque el asbesto está en muchas áreas de un vagón de un tren. Entonces, es bastante riesgoso y digamos que, en mi opinión, los propios usuarios del subte también tendrían que agradecer y apoyar este reclamo y obligarle al gobierno de la ciudad que tome las medidas pertinentes, que hay un plan, ya se lo ha presentado los trabajadores y trabajadoras, y esto ha pasado también en otras redes de subterráneo de otros países, España fundamentalmente. A su vez, España nos vendió a nosotros, o el Estado argentino, mejor dicho Macri en ese momento, compró estos vagones, estos trenes, que ya allá estaban descartados justamente por ese tema, y se los trajeron para aquí. Así que vamos a ver cómo sigue esto, pero bueno, alertamos para quienes tengan que volver ya a su casa, que lamentablemente hoy no lo van a poder hacer por las líneas del subte. Bueno, si te parece, Nacho, vamos a un separador, a la pauta, y tratamos de comunicarnos con nuestra primer entrevistado. Soy lo que dejó. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores a tarde. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. We don't want no more war. yo. Una mirada alternativa de la realidad sobre sindicalismo, política, sociedad, género y ciudad. Otras voces, otras propuestas. Con la conducción y producción general de Luis Angió. Otras voces, otras propuestas. Los martes a las 20, en el aire comunitario de la Retaguardia Radio. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas. Se escuchaban, hoy me había olvidado de decirles que en la musicalización íbamos a escuchar a Sumo. Recién escuchabas el primer tema, No Acabes. Sumo, una banda se inició allá por los años 80, 81 hasta el 88, integrada por Luca Prodan, Germán D'Afuncio, Diego Amedo, Roberto Pettinato, Ricardo Mollo y Alberto Troglio. Pavada de equipo, ¿no? Sumo, un grupo que hizo historia, y Luca Prodan, un genio de aquellos, ¿no? Así que, bueno, como habíamos quedado, ya estamos comunicados con Eva Vigabriel, que ella es mamá de un niño del jardín del Distrito 8, que está en la Escuela Echetino, ahí en la calle, en la avenida José María Moreno y Juan Bautista Alberdi, porque, están con algunos temas de planteo del gobierno de la ciudad en cuanto a querer reformularlo, cerrarlo, el jardín. ¿Cómo es esto? Buenas noches, Eva. Luis, hola, hola. Hola, buenas noches. Muchas gracias por recibirnos. No, siempre es interesante y preocupante estos temas de educación en la ciudad de Buenos Aires. La verdad que esta situación nos tiene desbordados a un montón de familias. Lamentable lo que estamos viviendo. Un día antes de iniciar el periodo de receso invernal, nos mandan un mail desde la conducción a cada familia avisando que teníamos una reunión para informarnos algo sobre una refuncionalización de las tareas del jardín. Uh-huh. Bueno, el viernes vamos a la reunión y lo que nos informan es que va a haber una reestructuración del jardín y que la sede de la que estamos participando, que es una sede nucleada de la sede central del GIM BD8 de Avenida La Plata y San Juan, iba a cerrar sus puertas a fin de año, o sea, este año, este ciclo escolar se termina, uh-huh. Pero el año que viene ya no hay más sede. Preguntamos si era solo la sala en la que tenemos nosotros a nuestros hijos, nos dijeron que no, que iba a ser todo el jardín, entonces... en términos de ellos, simplemente es una reestructuración. Lo que ellos intentan decirnos a nosotros es que el jardín se mueve a su sede central, que los niños no van a perder su vacante, que inclusive tenemos la posibilidad de migrarlos a otras sedes que estén dentro del mismo distrito. Eso es lo que nosotros no queremos. Uh-huh. Nosotros claramente no queremos que se cierre el jardín. Básicamente no lo ponen en palabras de cierre, lo ponen en reestructuración, refuncionalización, y así estamos todas las familias como, bueno, ¿no? Justo un día antes del receso invernal, en el que a nosotros nos dejan sin posibilidad de pedir información, de hacer ningún tipo de reclamo. Así que, por suerte, varias familias, e inclusive no docentes, docentes y comunidad en general, nos organizamos con la idea de reclamar que claramente no queremos un cierre de jardín porque ya sabemos cómo sigue todo esto. Uh-huh. No queremos que nuestros hijos pierdan su posibilidad de seguir su cursada normal. Yo al menos tengo a mi hijo en sala de tres, que también pasó esto, es un jardín que siempre tuvo sala de 4 y 5, y este año fue la prueba piloto de una sala de 2 y 3 integrada. Sí. Entonces también fue raro cuando lo inscribimos. Y cuando apenas iniciamos nosotros el periodo, pasaron un montón de cosas que no deberían haber pasado, como por ejemplo hacer una vinculación en un patio, porque no había sala, porque a la sala le faltaba un espacio para el equipo directivo. Entonces, en el medio del periodo de vinculación de nuestros hijos a este jardín, estuvieron con una obra del gobierno de la ciudad, se acordó un poco tarde ya con las clases iniciadas. Entonces, vienen a plantearnos que no quieren hacer una interrupción pedagógica. Sí. Pero ya arrancamos mal, porque esto ya empezó, sucedió así desde el principio de año, ¿no? Ahora, ¿los chicos y las chicas de 2 y 3 años estaban junto con los de 4 y 5? No, estaban en una sala 2 y 3 y en otra sala 4 y 5, de las cuales también nos hablan de que por una falta de niños y niñas, la posibilidad del cierre, pero la realidad es que en el sistema de inscripción, no, o sea, faltan vacantes, y esto lo sabemos todos, digo, sí. No hace falta. Y de pronto un jardín situado en la zona de Caballito, estamos hablando José María Moreno y Valle. Sí, sí, sí. La verdad que se está vulnerando un montón de derechos, no solamente del niño, sino se está vulnerando toda la organización que cada familia tiene, porque uno cuando inscribe a su hijo en un jardín y cuando decide a dónde mandarlo, también tiene un montón de expectativas. En nuestro caso tenemos un hermano mayor en primaria, que es la primaria de al lado, que elegimos que sea una primaria de jornada simple. Bien. Y claro. Sin embargo, están diciendo, bueno, no, el jardín se cierra, ¿qué hacemos? Hoy soy yo, ¿no? Y un montón de familias que les está pasando lo mismo y que inclusive tienen dos o tres niños en jardín más en primaria. Sí, porque en general uno cuando pone a sus hijos o sus hijas en un jardín y donde ese jardín a su vez está integrado en una escuela primaria, lo hace con la intención de que prosiga toda la escuela primaria en el mismo lugar. Justamente todo ese proceso pedagógico. Claro, entonces claro. Volvemos a lo mismo. Justamente con los compañeros, con las compañeras, siempre con lo mismo, que haya todo un proceso de integración y de avance. De integración, y de crecimiento, de pertenencia, claro. De pertenencia también del espacio, que es algo que es muy difícil, viste, sostener. Y es grave en el sentido también de que nos ofrecen, bueno, tienen la opción de tal vez llegar tarde para que ustedes lleven a la sede central a sus hijos de jardín y después lleguen a primaria. Y nos parecen todos planteos que son imposibles, insostenibles. Yo no puedo llevar a un niño a un jardín, después irme a la primaria con el otro, digo, me parece que hay toda claro, una... le proponen a uno en jardín ahí en Avenida La Plata y Directorio, ¿no? Y San Juan, claro, que está claro, a las 9, 10 cuadras. La sede central. Entonces claro. Lo que nos dicen es que no hay posibilidad de abrir un equipo directivo para esta otra sede, sobre todo porque, vuelvo a lo mismo, porque no hay chicos, que no hay chicos y chicas para que puedan estar en la escuela, ¿no? Entonces volvemos a lo mismo, estamos todo el tiempo dando un círculo que es como, bueno, no, lo que pasa es que ese jardín no hay participación. Pero si no hay vacantes, entonces estamos ahí como en un embrollo de decir, bueno, ¿y entonces qué hacemos? Porque no es un problema de que no hay pibes para que entren al jardín, sino que tampoco están informados, sino que hay un sistema de inscripción que no está funcionando, claramente. Bueno. Uh-huh. Y pero y no, ahí en el, incluso en el de Avenida La Plata y San Juan, ¿no quedaría saturado de chicos? Porque me imagino que en ese jardín es grande, pero también está en un barrio bastante poblado. Es el mismo planteo que nosotros hacemos. ¿Qué pasa no solamente con los niños y niñas que van a ese otro jardín y que se van a llenar las aulas, sino también qué pasa con los docentes? Hay claro. Docentes que están por jubilarse. ¿Qué pasa con el equipo no docente? ¿Qué hacemos todos los auxiliares en un lugar? No, bueno, ahora van todos como una fichita hacia otros lugares y no pierden sus puestos de trabajo. ¿Cuán seguro estamos nosotros que nadie pierde su puesto de trabajo? Entonces, sí, seguro. Digo, hay un tema mucho más grande al que nosotros no estamos teniendo, no nos están dando información, que la estamos pidiendo como familias. Realmente nos empezaron a llegar mails ahora de propuestas de entrevistas con cada familia en particular, para claro. Orientarnos a qué jardín podemos mandar a nuestros hijos. Y volvemos a decir lo mismo, no conducción, no queremos que nos orienten a qué jardín mandar a nuestros hijos, queremos que no nos cierren este jardín. Claro, claro, claro. Cuestiones que no se entiendan. Hay un problema de infraestructura. No se puede ampliar, no se puede, porque es esa sede pertenece a la escuela Chetino que ya conocemos. Sí. Sin embargo, la escuela no está diciendo necesito más espacio para la escuela. Sin embargo, en principio de año, cuando nuestros hijos estaban en su vinculación, vinieron a armar un box para que la dirección tenga su espacio. Entonces, la dirección del jardín. La dirección del jardín, que la dirección esa es compartida, ¿no? O sea, la dirección claro. Está en la sede central, pero se reparte el equipo directivo entre una sede y la otra. Claro. Claro, entonces, sería la de Juan, la de San Juan, sería la dirección, la cabecera. La cabecera. Hay claro. Muchos de estos fines que son nucleados, ¿no? Sí, entonces sí, tenés sí. La sede central en un lugar y después otras sedes comparten el mismo equipo directivo. Ok, entonces nosotros preguntamos, bueno, dicen, entonces planteamos otro equipo directivo. No, porque hay muy pocos pibes y pibas para esos grados. Entonces volvemos a resonar cómo puede ser cuando sabemos que en esta ciudad estamos a falta de vacantes y hay un montón de pibas y pibas que no están escolarizados y se están perdiendo la posibilidad de una educación pública gratuita. Sí, no, o lo que han hecho en varios barrios es que los chicos, como no tienen vacantes, van a los CPI, a los Centros de Primera Infancia, que es de acción social, que son tercerizados, porque tampoco son docentes del gobierno de la ciudad, ¿no? Alguien arma un jardín, le dan, no sé si algún subsidio. Después lo llaman cuidadores, cuidadoras, digo, ni siquiera gente formada. Entonces también ahí está pasando sí. Un tema muy grave, que es la reestructuración. ¿Y qué pasa con nuestros docentes? Inclusive hoy en día ya tenemos información de que hay escuelas, institutos docentes a los que no se están abriendo las inscripciones para que se puedan anotar. Claro, entonces, claro. Digo, volvemos a lo mismo. Se están cerrando salas, se están cerrando grados, se están cerrando escuelas, y nos hablan de poca matrícula. No hay poca matrícula. No. El problema, además, se va a dar ahora, yo lo veo dada la situación económica, hace 3 o 4 años antes de la pandemia, muchos padres y madres migraron a escuelas privadas, porque bueno, toda la situación de la escuela pública en Capital es un desastre, y optaron por escuelas privadas. Pero ahora, con la situación económica y que las escuelas privadas han aumentado muchísimo su matrícula, son accesibles y no se pueden sostener. Claro. Es una realidad. Entonces muchas familias dicen, bueno, igual pago igual para sostener. Por otro lado, nos están apretando con todas las escuelas, tienen que ser de jornada completa. Sí. Y habemos un montón de familias que decidimos y tenemos la posibilidad que no queremos mandar a nuestros hijos a salas con jornadas completas. Y también sí. No te olvides de que es una escuela integradora. Entonces también hay un montón de chicos y chicas que necesitan de sus terapias sí. y que no pueden estar cursando una jornada completa. Sus terapias las tienen que hacer en el horario de contraturno a la hora... Sí, sí, sí. Sí, o cualquier otra actividad que quieran desarrollar los niños, las niñas, o que los padres quieran llevarlos. Eso, justamente, por eso toda la vida hubo de jornada simple y jornada completa. Así que, bueno, no sé qué van a seguir ustedes haciendo, cualquier información. Mirá, que tengan. Mira, lo que les voy a pasar, nosotros el jueves 3 de agosto a las 12 horas en José María Moreno 480, zona de Caballito, vamos a hacer un abrazo al jardín en el que pedimos a toda la comunidad que quiera acercarse, ayudar, apoyarnos, inclusive los medios que se quieran acercar y estar presentes como uh-huh. medida, ¿no? Nada, lo que estamos pidiendo es que este jardín no se cierre. Claro, que funcione como está hasta ahora. Ya presentamos todo lo que tenemos que presentar ante el Ministerio de Educación, ante la Defensoría del Pueblo. Hacemos todo, digamos, correctamente, esperando respuestas. Las respuestas al día de hoy es, este es el camino, es la única opción que tienen, elegir otro jardín. Y es lo que no queremos porque no es solo cómodo a mi hijo. Sabemos que un montón de familias están perdiendo la posibilidad del día de mañana tener un jardín en esta zona, en este lugar, y que sus hijos también. ¿Qué pasa con los pibes que no están en jardín y que se van los hermanos también a la primaria? Claro, se claro. Pierden las vacantes de primaria, inclusive. O sea, es pensar un poco en eso. ¿Qué va a pasar después con esta primaria? Seguro, seguro. Bueno, Eva, te agradecemos la charla, te agradecemos esta información, nosotros lo difundimos. Estas problemáticas siempre nos interesan y darla a conocer y ayudar en lo posible en que se resuelva esta situación. Así que bueno, te agradecemos nuevamente y esperemos que se resuelva. Y cualquier dato que tengan, cualquier otra noticia que quieran dar a conocer, en base a lo que siga sucediendo, nos avisan y lo vamos informando. Bueno, Luis, les agradezco enormemente. Vamos a estar en contacto seguramente. Esperamos que realmente podamos tener mejores novedades. Y bueno, después los voy poniendo en contacto. No se olviden, el jueves a las 12 horas en José María Moreno 480 estamos convocando a quienes puedan sumarse para repudiar este acto del cierre del Perfecto. Jardín. Bueno, listo. Buenas noches. Gracias. Adiós. Bueno, Nacho, vamos a algún temita musical y volvemos a ver si tenemos alguna otra novedad, la entrevista nueva. Vamos por ahí. Seguimos en otras voces, otras propuestas. Escuchábamos otro tema de Sumo, no tan distintos, pero creo que Luca era distinto, ¿no? Pero, ¿qué va a ser? Ya estamos comunicados, como habíamos comentado al inicio del programa, con Fernanda Cataldi. Ella pertenece a la Comuna 7, es precandidata a comunera por la lista 72, el movimiento, la ciudad de quienes la habitamos. Y bueno, queríamos charlar con ella para que nos comente un poco, como hacemos siempre en este programa, la problemática de los distintos barrios de nuestra ciudad. Así que, ¿cómo te va, Fernanda? Luis Angio te saluda. ¿Qué nos podés decir de la Comuna 7? ¿Ataca de nuevo la Reta o no? Hola Luis, ¿cómo estás? Muchas gracias por el espacio. Bueno, la Comuna 7 comprende a los barrios de Flores y Parque Chacabuco, siempre es bueno recordarlo. Uh-huh. Y bueno, yo creo que algo interesante es que los candidatos somos vecinos y vecinas de Flores y Parque Chacabuco, que lo que nos convocó a nosotros mismos es que estamos preocupados por nuestros barrios que tanto queremos y amamos. Y curiosamente, desde que empezamos a darnos a conocer, a ir todos los sábados y domingos a diferentes puntos de los barrios a hablar con los vecinos, coincidimos en las mismas preocupaciones, en la degradación tanto del paisaje urbano como de los servicios públicos, de los hospitales, de las escuelas, como recién habló Eva en la entrevista anterior. Sí. Bueno, vemos en general en toda la ciudad todo lo mismo, la falta de mantenimiento, desde veredas rotas, las bicisendas que son peligrosas y no llevan a ningún lado, el espacio verde público cada vez más cementado, mucha mugre, mucha basura. Y ahora también me parece interesante comentar que todas las propuestas de comuneros y comuneros somos comerciantes, empleados públicos, empleados de empresas terciarizadas, de servicios públicos, profesionales, que todos decimos, estamos preocupados por la ciudad, por nuestro entorno, y estamos dispuestos hasta dejar nuestros trabajos para seguir estando del lado de los vecinos. Y creo que nuestra principal herramienta es escuchar a los vecinos y vecinas en todas sus problemáticas, y sentimos mucho desamparo. La verdad que, bueno, por ejemplo, te doy algunos ejemplos. Cuando estuvimos en Parque Chacabuco, se acercó un vecino a contarnos acerca de, bueno, y nosotros también lo sabíamos, pero también verlo en carne propia, que un vecino te diga la caldera sigue rota, no se hizo el mantenimiento correspondiente. Después también nos contaron acerca de los cortes de luz, semanas enteras con corte de luz. También fuimos a Eva Perón y Varela, la estación de subte días y días inundadas, cortes de luz, el estado de los hospitales, lamentablemente lo que todos y todas vemos. Y también un eje transversal que esto... También me parece importante destacar, desde el espacio del movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos, que nuestras propuestas son socioambientales. Y hay un tema que es transversal a toda la Ciudad de Buenos Aires, que es el nuevo código urbanístico, que en 2018, lejos de haber sido superador del código de planeamiento urbano, que era el código anterior, simplemente se hizo una nueva disposición para la edificación, y en casi todos los barrios de la ciudad de Buenos Aires se puede construir en más altura y volumen. Sí. Que esto, bueno, por ahí en los barrios de casas bajas se nota más, pero en toda la ciudad de Buenos Aires estamos viendo por todos lados demoliciones y construcción de nuevos edificios. En Flores y Parque Chacabuco se está perdiendo un montón de patrimonio arquitectónico, y estos nuevos edificios no se están haciendo las inversiones correspondientes en luz, en gas, en cloacas. Y la verdad que ya se está viendo, o sea, el colapso de cloacas. Muchos vecinos cuentan el tema de las napas. Y también, lamentable y tristemente, todos estos nuevos monstruos de cementos no están lejos de dar una respuesta al déficit de viviendas, tanto para alquilar como para comprar, que no existe, bueno, un crédito para el acceso a la vivienda propia. Así que, bueno. Claro, justamente yo te iba a preguntar eso. No sé, porque Parque Chacabuco tiene una zona de barrio de casas bajas, ¿no? Y si hay un avance en el negocio inmobiliario de construir muchas edificaciones en alto. Yo acá, donde vivo en Villa Crespo, bueno, han avasallado totalmente, ¿no? Justamente lo que vos decías, no se contempla por ley incluso que está, es la preservación antes de demoler de edificios anteriores al 31 de diciembre de 1941 para hacer un análisis si son considerados patrimonio arquitectónico, ¿no? Que de conservación del edificio y arrasan con todo. Totalmente, totalmente, arrasan con todo. Bueno, también tengo entendido, o sea, no se respeta el plan urbano ambiental, el código urbanístico también tendría que haber sido revisado cada 4 años, que tampoco se revisó. Tampoco hay instancias de participación que sean vinculantes, y eso también es algo que desde el movimiento son unas de nuestras mayores propuestas. La democracia participativa, y esto es un tema que también le copó mucho a todos los vecinos que hablamos, presentarnos desde esto hacia el movimiento como un espacio donde todos y todas las vecinas se pueden acercar, y también que sepamos cuáles son nuestras instancias de participación y que son muy importantes. Y realmente, sí, o sea, están siendo muy poco escuchados los vecinos. Y lo que vos comentabas de Parque Chacabuco, incluso la semana pasada, unos vecinos que están próximos al barrio Caferata, ¿viste? Ahí donde está la Cini, sí. nos decían eso, que están impresionados. Y aparte se ve lo impresionante de la magnitud de los edificios que los rodean y la pérdida de identidad. Obviamente es importante el patrimonio, también el sol, también roturas en las medianeras. Y este tema de que hay un gran desequilibrio de lo ambiental con de la falta de espacio verde y la cantidad de cemento que hay por todos lados. Que, claro. Bueno, yo desde lo personal tengo como una visión muy catastrófica, o sea, como que no puedo creer lo que está pasando y no me puedo quedar tranquila en mi casa porque no... Me parece realmente un disparate y que en algunos años vamos a pasar a ser el bochorno internacionalmente, porque me parece realmente una vergüenza la falta, la nula planificación que hay y todos los problemas que para mí van a empezar a haber en la ciudad. Sí, toda la planificación gira fundamentalmente en el negocio inmobiliario o en trabajos así de imagen, de pantalla y de ¿cómo podemos decirlo? De disfrazar una realidad que no es, pero las cosas que son necesarias quedan de lado. No sé cómo estará hace rato, yo toda mi vida de chico fui al Parque Chacabuco, antes de que lo partieran por el medio también, en otra etapa, ¿no? En la dictadura. Pero yo iba siempre, no sé cómo está ahora la parte de la pista de atletismo, si va gente, no, ahora, gimnasio. Concretamente lo que sucede es que todo, o sea, lo que pasa que pasó a la autopista 25 de mayo, lo que está sucediendo es que los espacios que están debajo se promueven para uso privado, para alquiler, o sea, cada vez hay menos espacio público. Lo mismo también nos preocupan los bajos autopistas, que ya vemos que se están vendiendo para hacer por ahí garage. Estaciones de servicio están todas también en venta para hacer edificios. También otra problemática del barrio, estuvimos en Nazca y Avellaneda, es la mixtura de usos. Hay claro. Muchas quejas de los vecinos porque se promueve como un, digamos, un polo comercial y parece que hay muchos talleres clandestinos, hay muchos problemas con la basura. También un problema de que no haya baños públicos. o sea, la gente tiene que hacer sus necesidades igual y terminan haciendo en la calle, y uh-huh. eso para la gente, los vecinos que viven ahí, es realmente un problema, porque ahí es insalubre y hay una falta de higiene terrible. Pero bueno, las problemáticas más concurrentes son la falta de control. O sea, no hay ningún tipo de control, no se cumple ninguna ley. Bueno, porque ahí en, como vos decís, en Nazca y Avellaneda, en una zona tan poblada de comercios y tanta cantidad de gente que pasa, ahí también hay una connivencia con la policía de la ciudad, donde dejan hacer. Está bien, hay muchas cosas para resolver, pero que a esta gente no les interesa resolverlo, ¿no? No quiere decir, ojo, yo por lo menos en mi caso no estoy en contra de las personas que están trabajando, ganándose un pequeño mango en la calle, ¿no? Pero el problema es que es todo desordenado. Y así hay mucho desorden. La verdad es que hay mucho desorden. Bueno, vamos a ver cómo sigue, esperemos de ver para el día 13 cómo se desarrollan estas elecciones. Esperemos que haya la posibilidad aunque sea un pequeño cambio, porque muchos desconocen también la realidad de lo que es un comunero. Hoy los comuneros son empleados de algún legislador o de algún partido y no responden a los barrios, ¿no? Porque no. Sí, totalmente. No, o sea, los comuneros. ¿Conoce un comunero? Totalmente. Los comuneros están muy ausentes, son muy pocos los que se acercan a los vecinos, y los vecinos terminan haciendo muchas veces por ahí el trabajo que tendría que hacer un comunero, que mínimamente es acompañar a los vecinos en sus problemáticas para poder transmitirla en la comuna o a legislatura, o sea, no. Sí. Ya te digo, sí, hay mucho desamparo. Y que ni ellos mismos exigen que se cumpla la ley de comunas. Claro, totalmente. Porque no les conviene. Son meros empleados de algún sector, de diputado, de legislador, de tal o cual partido, que nada, responde a esos intereses, ¿no? Y nada más. Pero bueno, vamos a esperar al 13. Sí, sí. Esperemos el 13 a ver cómo se desarrollan estos pasos, que pasen para las generales. Y bueno, veremos cómo podemos ir avanzando en unificar las problemáticas particulares de cada barrio, pero que, como decís, hay un hilo conductor transversal, que es una sola política, que es de destruir la ciudad de Buenos Aires para beneficio de unos pocos y en detrimento de la mayoría. Totalmente, totalmente. Es así. Bueno. Así que bueno, ojalá nos conozcan. Estamos con una excelente recepción de todos los vecinos. Este domingo vamos a estar en Parque Chacabuco, todos los comuneros. También va a estar María Eva Causovitis, que es nuestra candidata, nuestra primera candidata a legisladora, Jonathan Valdivieso. María Eva es ingeniera. Y docente, y Jonathan es abogado, especialista en derechos humanos y socioambientales. Y también recordar que el movimiento, por ser un espacio político nuevo, no tenemos candidato a jefe de gobierno, así que cada vecino o vecina puede votar al que le parezca mejor o menos peor como jefe de gobierno, y luego... O si quiere que no vote a nadie, mejor. También si quiere no votar a nadie. Lo más fácil sería cortar boleta electrónica votando por categorías. Entonces eligen al jefe de gobierno, legisladores, que va a estar María Eva, su fotito, y para la Comuna 7, Flores y Parque Chacabuco, la primer candidata soy yo, Fernanda Cataldi, claro. Y bueno, y lo mismo para el resto de las comunas, el resto de los candidatos. Y estar atento, buscando, creo, en la página del observatorio del movimiento, porque se están poniendo en distintos lugares de las comunas los equipos de votación para hacer simulacros, para que la gente que no sabe, porque nunca votó por ahí, así con voto electrónico, para practicar de qué forma pueden hacer la elección y demás, ¿no? Porque Perfecto. Por ahí El día 13 se va a encontrar mucha gente con que se va a encontrar con un aparato y no va a saber para dónde tiene que arrancar. Sí, nosotros estuvimos en Eva Perón y Varela haciendo la práctica y charlando con los vecinos el domingo pasado, también en Asamblea y Emilio Mitre. Y este viernes es muy probable que estemos en Rivadavia y Camacuá, el sábado en la Plaza del Ángel Gris. Domingo, como les decía antes, en Parque Chacabuco, en Rivadavia, en Asamblea y Emilio Mitre. Perfecto. Así que también los vecinos y vecinas que se quieran acercar, a disposición para charlar y contarle nuestras propuestas. Y bueno, menos cemento, más verde y por una ciudad mejor para todos. Para todos. Bueno. Muchas gracias, Luis, por el espacio. Gracias, Fernanda. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Nachito, hablábamos con Fernanda Cataldi, ella es precandidata comunera en la Comuna 7, de la lista 72, El Movimiento, La Ciudad Somos Quienes La Habitamos, y ponemos un separador y volvemos, ¿te parece? Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Bien, ya estamos en la parte final de Otras Voces, Otras Propuestas, y estamos ya, hoy es un día muy especial, ¿no? No solo porque es el día de la Pachamama, algunos han tomado su ruda con caña, lo que justamente hoy, que hay que tomar un alcohol fuerte, hace un calor que mató, 26, 27 grados. El primer día de agosto fue hoy con la mayor temperatura registrada en 117 años. Es una cosa de loco. Dice el Servicio Meteorológico que superamos hoy los 30 grados. Pero bueno, esperemos que esto se normalice, cosa que va a ser medio difícil, producto, bueno, tiene que ver un poco con lo que hablábamos ahora, ¿no? Con Fernanda también, el tema de que en la ciudad no se tiene en cuenta el cambio ambiental, la necesidad de más verde, acá es todo cemento, y eso también afecta. Así que no tenemos mucha solución si no nos involucramos realmente con lo que nos pasa, ¿no? Y trabajar para que esta política que venimos soportando desde hace 16 años en la Ciudad de Buenos Aires se acabe. Y para terminar, yo les doy una noticia que para nuestro barrio no es nada halagüeña, no es nada bárbara. ¿Por qué? Porque hoy se anunció que Luis Miguel ya llegó a Buenos Aires. Y uno dice, bueno, ¿este qué le importa que llegó a Buenos Aires Luis Miguel? Bueno, a nosotros en el barrio nos interesa porque va a tener 10 recitales en el Movistar Arena en Villa Crespo. Y eso significa que el barrio por 10 días no va a poder vivir tranquilo, porque este muchachito viene, claro, el que viene a ver de Berazategui, de Villa Devoto, de Córdoba, de donde sea, a Luis Miguel le importa muy poco, entra, viene, se va, pero el escándalo que arma, el zafarrancho que arma un espectáculo en el Movistar Arena, es increíble para los vecinos. No se duerme hasta las 2 de la mañana, porque imagínense ustedes, Luis Miguel, 10 recitales y cada recital va a pleno, a full. Son 16.000 personas como mínimo cada noche. Y eso significa que a las 2 de la mañana, en una calle muy angosta, si alguno de los que nos está escuchando vive en una callecita cualquiera de la Ciudad de Buenos Aires, de Casas Bajas, y donde tiene un monstruo como ese, imagínese lo que puede significar que hasta la 1 o 2 de la mañana ruido, grito, la gente sale cantando, sale gritando, la policía y los agentes de tránsito con su silbato para dirigir el tránsito y que cortan las calles. Bueno, es un escándalo, es un escándalo. Así que, Luis Miguel, está todo bien con vos, pero la verdad que podías haberte ido a cualquier otro lado, menos aquí a Villa Crespo. Hiciera posible no venir directamente. ¿Qué vamos a hacer? A ver, a algunos les gustará, a mí no me gusta, pero más allá de eso son gustos. El problema es el incordio que significa para nuestro barrio. Van a estar el día 3, 4, 6, 8, 9, 12, 15, 16 y 18. Y en el interín me echan algún otro espectáculo allí en el Movistar Arena. Bueno, Nacho, nos vamos. Gracias, Julio Pardo, en las 6.90. Saludamos a quienes nos oyeron hoy en la NDR 103.9 de San Bernardo, en el Partido de la Costa, y Radio Nehuen también. Gracias, Nachito, ahí en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia. Yo me despido hasta el próximo martes y nos despedimos con un último tema, más conocido de Sumo, Los Viejos Vinagres, que no es una alusión personal, pero bueno, chau. Band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band, band